Y vamos a hacer la sección habitual de marcha internacional. Vamos a estar hablando con el compañero Jera. Jera, ¿nos escuchás? ¿Qué dice, Pancho? ¿Cómo anda eso? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Estamos acá con Maru para charlar con ustedes un ratito. ¿Cómo va? Bueno, un saludo también a la querida Marucha y a todos los oyentes y las oyentas de Che Barracas. Che, Jera, ahí veíamos de charlar sobre lo que está pasando en México, que claramente está conmoviendo la opinión internacional en todos lados, y comentábamos al principio del programa que en abrir cualquier red social y sale algo sobre México, y después sobre Bolivia y Chile, ¿te parece? Dale, sí, mira, para que vean que soy además de columnista oyente de Estación de Latinoamérica, voy a citar a Maru, lo que dijo al principio del programa, que me parece que es la clave, que es muy importante hablar y mucho sobre lo que está pasando en México. Así que, si les parece, nos vamos para allá. Dale, perfecto. Bien, sí, obviamente es el tema excluyente de la coyuntura latinoamericana. Hoy por hoy es este brutal crimen de Estado, ¿no?, que está sacudiendo a México y que provocó una fuerte indignación, no solo en México, ¿no?, sino en todo el mundo. Este crimen de Estado, de lesa humanidad, la desaparición de estos 43 estudiantes desde el 26 de septiembre. Si les parece, hacemos un muy breve raconto de qué pasó, porque por ahí mucho se habla. Dale, sí, mejor. De los desaparecidos, pero no de quiénes son, de lo que pasó aquel día y tal. El 26 de septiembre iban tres micros con unos 80 estudiantes de esta escuela rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, y fueron interceptados, venían en el marco, ¿no?, de un proceso de lucha, de protestas contra unas reformas educativas. Son interceptados por la policía local de Iguala. Ahí se han hechos represivos donde asesinan a tres estudiantes y a otras tres personas. Y también son secuestrados 43 estudiantes que después, se supo, fueron entregados a grupos narcos, a grupos criminales, ¿no? Claro. Desde el 26 de septiembre no ha habido pruebas de que esos 43 jóvenes hayan sido encontrados. Y comenzó, bueno, una escalada de protestas, de manifestaciones, cada vez con más fuerza. Hoy por hoy ya en todo el mundo se está reclamando por justicia por la aparición de estos 43 jóvenes. Hubo 3 días de paro en más de 100 universidades y escuelas en estos días. Sobre todo la juventud mexicana está muy activa, indignada con esta situación. Hubo una caravana de 194 kilómetros que llegó en el día de ayer al DF, al Zócalo en México, y decíamos, se multiplican en todos los días en México y en todas partes del mundo la lucha por la aparición y por justicia por Ayotzinapa. Los últimos hechos noticiosos tienen que ver con el anuncio del Procurador General de México el viernes, que dijo que según declararon tres detenidos pertenecientes a este grupo criminal Guerreros Unidos, los estudiantes fueron asesinados, quemados, incinerados y, digamos, tirados a un río. Sí. El procurador, y por ende el gobierno, da por sentada esta versión, dice que oficialmente los dan por muertos. Al toque, los familiares rechazaron esta versión, salieron a decir que no había pruebas, todavía no hubo ni siquiera constatación de los cuerpos, por lo cual los familiares, las organizaciones y todos los que vienen reclamando niegan la versión oficial, la versión del Estado, por lo menos hasta que no haya pruebas contundentes de que han sido encontrados muertos. Claro. Conclusión, desde el 26 de septiembre están desaparecidos estos 26 jóvenes, hay detenidas unas 74 personas, entre ellos hace unos días el alcalde del municipio de Iguala, que es indicado como el principal autor intelectual de este crimen, el gobernador de Guerrero también renunció, y ahora se está escuchando con más fuerza el pedido de renuncia al propio presidente Enrique Peña Nieto. Esto está dando cada vez con más fuerza y no sabemos en qué puede terminar. Las consignas son cada vez más radicales. Por ahí se escucha mucho el que se vayan todos. Ya hay un fuerte reclamo y denuncia a todo el sistema político, la clase dirigente y el Estado mexicano. Mientras Peña Nieto se fue de gira, con lo cual también exacerbó más los ánimos. Claro. Y las críticas. Está en China y luego se va a Australia, donde va a participar en la cumbre del G20. Así que está cada vez más caldeado esto explotó en México una situación que ya viene de arrastre, pero que con esta situación de los 43 estudiantes desaparecidos generó efervescencia popular muy fuerte. Claro, hay una, esto que vos contabas, pero hay como que una versión es que se entregó al crimen organizado a los estudiantes y ellos fueron quienes los asesinaron. Sí, eso es por ahí lo que está un poco más claro, ¿no? De cómo fue la situación, que los detuvo la policía, que los reprimió, que asesinó a algunos jóvenes. La policía los detiene, los secuestra y según casi todas las versiones, luego los entregan a este grupo criminal, a este grupo narco, en un contexto político en el cual hay una convivencia permanente entre las fuerzas policiales y los grupos criminales. Esto es quizás la gota que derramó el vaso y que despertó la situación en México. Lo más importante que hay que decir es que no es un hecho aislado, que no ha sido algo excepcional, sino que México se ha convertido en los últimos años en un territorio controlado por los grupos criminales. Ya no hay que hablar de un gobierno cómplice y que deja ser, sino hay que hablar de un gobierno. El gobierno, los gobiernos municipales, estadales, gobiernan junto a los grupos criminales. Se da muchas situaciones en que los grupos narcos compran municipios y gobiernan directamente en muchas partes del país. El territorio es controlado en muchas zonas por los propios grupos narcos. No es solamente la complicidad y la convivencia, sino también ya es una especie de cogobierno, ¿no? Entre los grupos entre los funcionarios del Estado y los grupos policiales y los grupos criminales adueñándose de la realidad en México, ¿no? Claro, exactamente. Che, Gerá, y ahí la última pregunta muy chiquita a partir de esto. Imagino que todas las organizaciones de izquierda están activas en lo que está haciendo esta situación en México. ¿El EZ hizo pronunciaciones? ¿Cómo decís? ¿El Ejército Zapatista hizo alguna declaración? Estuvo acompañando una de las marchas, ¿no? Sí, el zapatismo, digamos, y todas las organizaciones populares claramente se han sumado automáticamente a esta lucha que igualmente traspasó y trascendió a lo que es el pueblo organizado en México. Exactamente. La gran protagonista de todas estas manifestaciones principalmente son los jóvenes. Hay que decir que también los jóvenes son las principales víctimas de la situación en México. Les tiro algunos datitos para graficar, ¿no? Esto que decía que no es un hecho aislado. En los últimos 8 años hubo más de 120.000 personas ejecutadas extrajudicialmente. Una Hubo más de barbaridad. 27.000 desapariciones forzadas desde el año 2006, según cifras oficiales todo esto, Claro. ¿no? Entre el 2007 y el 2013 se encontraron 1.236 cuerpos sin vida enterrados en fosas comunes. El territorio mexicano está lleno de fosas clandestinas. Matanzas como la de Tlatalaya, la de San Fernando, la de Tamaulipas, digamos, ha habido una escalada criminal y un nivel de asesinatos masivos y desapariciones que son alarmantes. Y esto no viene de ahora, sino hace ya varios años. Y como te decía, los principales víctimas son los jóvenes pobres y sobre todo los jóvenes pobres y campesinos. Así que creo que esto ha trascendido lo que es el reclamo de organizaciones, sino que gran parte de la sociedad y sobre todo la juventud está movilizada y pidiendo un cambio radical. Incluso te decía, están pidiendo la renuncia del presidente y ya un hartazgo de todo el sistema político y de toda la clase dirigente mexicana. Así que Exactamente. no sabemos en qué puede terminar esto. Creo que es una olla que se destapó. Es la punta del iceberg de una situación estructural crítica, de una tragedia humanitaria que vive México, y Exactamente. creo que esto puede seguir escalando y mucho más. Hay una frase muy interesante de Guillermo Almeyra, este intelectual mexicano, Sí. que dice: el Estado mexicano no es más que un semi-estado en descomposición acelerada. Así que el nivel de impunidad que reina en México y sobre todo, bueno, la situación que despertó la desaparición de estos 43 jóvenes, no sabemos en qué puede terminar y va a ir para largo, ¿no? Sí, ahí cuando decías las cifras, hoy estaba leyendo algunas cosas y, por ejemplo, en el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes se hallaron 12 fosas comunes donde estaba llena de gente y, digamos, eso no fue noticia solo por el hecho de que hay una cuestión muy importante que es como la de los 43, pero digo, para la cotidianidad con la que se viven esas cuestiones ya en México, no encontrar 12 fosas comunes con gente que no eran los estudiantes y que no se sabe por qué están muertos, por qué los mataron y por qué están enterrados en las fosas comunes. Si te parece, Jera, vamos para lo de Bolivia y Dale, Chile. vamos para Bolivia y bueno, obviamente no nos olvidemos de México. Es, como decía, hablando en serio, es importante seguir hablando y sobre todo manifestando la solidaridad activa, como decían ustedes al principio Claro. del programa, estar muy pendientes y seguir acompañando al pueblo mexicano en esta...